salido en directo. Vale, ah, ya está saliendo. Sí. ¿Y esto está grabando ya? Sí, sí. Vale, venga, ahora. ¡Ya! Day after day, your life's a wreck. The powers that be just bring down your neck. You get no respect. You get no relief. You gotta speak up and yell out to scream. So back off the rules, back off the chocolate. I'm sick of not having to stay alive. Leave me alone, I feel alive. I don't wanna be controlled. It's all I want. It's all I want. It's all I want. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a Cuesta Abajo y Sin Frenos, el tercer mejor programa de Radio Topo. Estamos en la 101.8, son las 6:20 de la tarde. Como siempre, hola, señor Basura. Buenas, niña rata. Hola, Pecu. El gobierno se reúne, esto tiene que acabar. Pedro Sánchez dice dar la orden de coalicionar. Muy bien, Pecu, muy oportuno. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hola, ¿qué mal salva? Hola. ¿Qué tal estás? Estupendamente. Bienvenido a Cuesta Abajo y Sin Frenos. Bueno, hoy ha venido a contarnos un poco sus experiencias. Qué mal estuvo en 2016 en Rojava, en una unidad kurda mixta, y también en 2018 en una unidad internacional por otros 6 meses. Cuéntanos un poquito. Bueno, ¿por dónde quieres que empiece? Pues por donde quieran. Primero, si no, explica un poco en general los últimos años de cómo se ha llegado el conflicto allí, porque si no sería muy largo de explicar todo, pero... Pues en los últimos años, pues resumidamente, pues os puedo contar que cuando fue el conflicto sirio, en el cual el gobierno sirio se enfrentaba a varios tipos de grupos rebeldes, unos más extremistas radicales y otros menos, pues en todo este contexto surgió el ISIS, que ya lo habéis conocido porque fue muy mediático, y el ISIS pues llegó un momento que controló pues el 80% del territorio sirio y gran parte del territorio de Irak, y como internacionalmente en ese caso no interesaba acabar con el ISIS, porque a la vez interesaba acabar con el gobierno sirio, etcétera, etcétera, pues ahí un poco los gobiernos internacionales como miraron para otro lado. Entonces yo me enteré de la lucha de las milicias kurdas que estaban resistiendo contra el ISIS en el norte de Siria, en Rojava. También me enteré de que aceptaban brigadistas internacionales, y también me enteré, pues lo que me sedujo a mí era el discurso que tenían revolucionario acerca del feminismo, la democracia directa, pues el ecologismo. Todo eso me pareció muy interesante, que un tipo de revolución socialista, pero socialista como basada en el comunismo libertario. Socialista de verdad. Bueno, sí, puede considerarse así. Y me pareció muy interesante que algo así surgiera en un contexto tradicionalista islámico como Oriente Medio, y me parecía muy chocante que nadie hiciera nada, nadie les ayudara, nadie se movilizara, así que decidí por mi cuenta pues ir allí y presentarme voluntario y tirar para adelante con lo que fuera. Y tú estuviste allí en categoría de soldado de infantería móvil, ¿es así? Sí, pringao, vamos. Es que allí no está muy jerarquizado la milicia, Y bueno, al principio empiezas, llegas ahí y no conoces nada, te tienen que dar formación y tienes que ahí adquirir experiencia. Ellos prefieren que estés tiempo allí adquiriendo experiencia, sobre todo en el idioma, antes de mandarte a un fregado, a un combate, algo realmente complicado, porque mucha gente tiene problemas principalmente con el idioma, porque si no entiendes las órdenes que te gritan, pues eres un peligro para ti y para tus compañeros. ¿El idioma y qué raíces tiene? El kurdo. Sí. El kurdo es que ellos, igual que la cultura kurda, tienen una tradición, o sea, viene de muy lejos y la verdad es que no puedes, ahí conviven con el árabe, por ejemplo, pero no tienen nada que ver. De hecho, el kurdo utiliza el alfabeto latino, igual que nosotros, y por ejemplo, los kurdos, así como nacionalidad, como sentimiento nacional, ellos tienen como 8 tipos diferentes de kurdo. Luego tienen uno, como los vascos, el batúa, que es común para todos, pero realmente dependiendo si son kurdos de Irán, de Turquía, pues hablan un kurdo diferente. Es un poco complejo lo del idioma. ¿Queréis hacer alguna pregunta? No, bueno, pues eso, lo que has dicho un poco, pues que el funcionamiento que tienen allí se podría emparentar un poco, digamos, con el que tienen algunos colectivos aquí libertarios, o bueno, ¿qué opinas tú más o menos de esto? Bueno, tenemos que tener en cuenta de que las milicias kurdas vienen de una tradición del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que era un partido que inicialmente era la típica guerrilla socialista de los años 80, marxista-leninista, pues un poco, para lo que sería mi idea, un poco autoritario, un poco jerarquizado, ¿no? Pero a través de la influencia que tuvo su líder, Abdullah Öcalan, de un pensador anarquista famoso de los años 80 en Estados Unidos, de Murray Bookchin, pues empezaron a introducir diferentes conceptos como el ecologismo, el feminismo, la democracia directa, y entonces a partir de los años 80 la lucha de la mujer se incorporó a la lucha del pueblo kurdo, y luego posteriormente fueron, digamos, como redefiniendo sus objetivos, su ideología, y fueron un poco renunciando pues al leninismo, al estalinismo, pues un poco para intentar introducir métodos de que sea socialismo más participativo, en vez de todos seguimos más lo horizontal. Que claro, pero aun hablando con ellos se les nota a veces el ramalazo este que vienen del partido, el partido, el líder, el y regustillo. Todo eso. Sí, les queda el regustillo en la boca de amar al líder. Y claro, es un poco curioso porque normalmente amar al líder y seguirle en todo lo que hace, desde mi punto de vista, es algo peligroso y malo y dañino. Pero en este caso, como el líder dijo, ahora tenemos que ser feministas, ahora tenemos que, en vez de mandar el partido, tenemos que hacer que la gente participe, que haya asambleas, que haya un sistema horizontal asambleario que realmente tome partido en dirigir sus vidas, pues tenemos que meternos... la lucha por el planeta también es la lucha revolucionaria, pues en este caso concreto, pues la verdad es que la influencia del líder ha sido positiva en lo que es la gran masa de revolucionarios kurdos que siguen el movimiento de su pueblo. En este caso particular yo lo veo como positivo, pero por lo general a mí me parece seguir ciegamente al líder, a mí me parece una actitud mala. Ya, estaba en la cárcel, sigue en la cárcel el hombre. Sí. Este, ¿eh? Él fue detenido en el 97, no en el 99, creo que es, ya lleva más de 20 años en una ¿acusado cárcel. ¿Acusado de qué? Pues no sé, terrorista, muy malo, señor muy malo, si pudieran lo ejecutarían, pero como estaban en una época en la que Turquía aspiraba a entrar en la Unión Europea y una de las condiciones que les exigían era que no hubiese pena de muerte, pues decidieron no matarlo, pero lo metieron en una cárcel de máxima seguridad del Mar Negro y ahí lleva más de 20 años incomunicado. Creo que es una cárcel que hay 4 presos en toda la cárcel o algo así, está ahí. Por eso el hombre lo único que podía hacer era leer, escribir y pues tener correspondencia, como por ejemplo el anarquista Murray Bookchin, del cual tuvo gran influencia, y ahí está, ahí sigue. De hecho, ahora mismo en Europa los medios no hablan de eso, evidentemente nunca se habla de la lucha del pueblo kurdo porque no interesa, pero ahora mismo hay huelga de hambre de presos kurdos por todo el mundo en solidaridad con Abdullah Öcalan. Y de hecho algún preso de hambre ha muerto, o sea, ha muerto ya, pero no hay... No se les da voz. No, esto no se habla en los medios. No interesa. Bueno, eso no es nuevo, ni aquí ni en ningún sitio. Yo quería preguntarte, Kemal, por la lucha de las mujeres. la lucha armada, en principio, que aquí se nos vende como que es plenamente igualitaria, pero luego en la realidad sí que hay diferenciación de roles, ¿no es así? A ver, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta de que venimos de una tradición, de una zona de Oriente Medio que es tradicionalista, islámica. Entonces, para ellos, la lucha de la mujer, la incorporación de igual a igual, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que ellos tienen paridad. Da igual que sea un puesto de responsabilidad civil o militar, tiene que estar por duplicado, tiene que haber un hombre y una mujer. En todos los puestos de responsabilidad siempre tiene que haber un hombre y una mujer, da igual que sea militar o civil, en todos sitios. Entonces, eso estaba, a mí me pareció bastante, bastante progresista, bastante. Pero, y en el tema también de la lucha armada, que también me parece interesante. Para mí, una manera de defender el feminismo es coger a las mujeres y educarlas, darle armas y enseñarles a usar. Eso es, para mí, fundamental. Pero también tenemos que venimos de una tradición islámica en la que la mujer siempre estaba en casa, decidía el hombre, y por ejemplo también en Siria pasa. En Siria la mujer y el tema de la poligamia se utilizaba como un arma, como un instrumento para esclavizar a la mujer. Eso me lo contaba un compañero árabe, me contaba, porque yo le preguntaba, tú puedes tener muchas mujeres y puedes mantenerlas a todas. Y me decía él, claro, esa es la teoría, pero en la práctica si tú tienes solo una mujer, al final tendrá que currar ella y tendrás que currar tú, no podrá hacer ella sola. Pero si tienes cinco mujeres, una se puede encargar del ganado, otra de los campos, otra de los niños, otra de otra cosa, y así tú no haces absolutamente nada. Entonces la poligamia era una herramienta. Era una herramienta de esclavización de la mujer, de tener mano de obra gratis. Entonces, pues pasar de aquí a estar completamente, ¿sabes? Es un cambio muy radical para ellos. Entonces hay partes de la lucha feminista, por ejemplo, que yo no veo que todavía tardarán por llegar, como el tema de la liberación sexual o temas culturales de tabús. Por ejemplo, yo estaba en un tabú mixto, chicos y chicas, pero las chicas tienen su edificio con su cocina, con sus baños, y los chicos tenemos lo mismo y no nos mezclamos para esas cosas. Hay espacios conjuntos para tomar el té, para tener asambleas, pero cada uno, o sea, juntos pero no revueltos. Por ejemplo, hay cosas culturales. Yo no puedo colgar mi ropa, una camiseta, unos calcetines donde una compañera lo pueda ver, porque es como ofensivo. Yo, si quiero saber dónde está la ducha, el baño, no le puedo preguntar a una compañera dónde está la ducha, porque eso es ofensivo. Es como, sí, para ellos, para su cultura, es así. Y, por ejemplo, yo discutía con mi comandante porque digo, yo entiendo que podamos tener sexo con las compañeras, pero podemos hablar de sexo, podemos hablar de anticonceptivos, podemos hablar de cosas del tema sexo. Y me dijeron que ni hablar, que ni se me ocurriera. Entonces, ellos lo ven como decir, bueno, el tema de la revolución sexual tendrá que venir un poco más tarde, cuando haya, porque a lo mejor, viniendo de un entorno tan tradicional, tan religioso, es un poco complicado. A mí me decía una compañera kurda, me decía, podemos avanzar 20 pasos hacia adelante, pero a lo mejor no podemos avanzar 50, porque a la gente, sobre todo a la gente mayor, le cuesta asimilar todos estos cambios, le parecía muy radical. Y ellos, una cosa curiosa de los kurdos es que al final son bastante, que no tienen un discurso muy de a saco, de, tienen siempre el discurso de queremos cambiar las cosas, pero no queremos imponer el cambio. Queremos hablar con la gente, queremos convencerlos y queremos cambiar las cosas hasta donde ellos sean capaces de asimilarlo. O sea, ellos tienen, a veces ellos tienen una ideología muy revolucionaria, pero son conscientes de la realidad que tienen y ellos mismos se ponen, o ellas mismas se ponen el freno de decir, bueno, hasta aquí más no vamos a pedir, que igual la gente no lo entiende. Entonces hay partes que de la revolución, como por ejemplo el ecologismo, que dice mucho el ecologismo, pero yo luego veía en muchos sitios juntan todo tipo de residuos, papel, cartón, plástico, orgánico, y hacen una montaña, rocían con gasolina y prenden fuego. Entonces, claro, pues yo decía, esto, hombre, esto ecologista no es mucho. Pero por otro lado, luego teníamos una base que tenemos a los del ISIS enfrente, y estaba el campo rodeado de olivos, y los olivos no estaban cortados, estaban como podados a mitad, porque dice el líder del partido, Abdullah Öcalan, que no se pueden matar árboles por la revolución. Con lo cual, aunque teníamos que podarlos para que, si nos atacaban, verlos desde lejos, no podíamos matar los árboles. Había que podarlos como al mínimo. Entonces, las cosas pues curiosas de esta revolución ecologista. ¿Ponemos un tema y seguimos hablando? Venga, vale. Yo tengo aquí preparado uno de RIP, Mundo Muerto. Así que, play. Buenas tardes, estamos en Cuesta Abajo y Sin Frenos, el tercer mejor programa de Radio Topo. Y si nos quieres llamar al 976-29-1398. Están las líneas de teléfono colapsadas. Como siempre. Que conste que el lunes, hace dos lunes, nos llamó una persona y ya no estábamos en directo, por lo que casi nuestra primera llamada sin de sorpresa y no hemos podido atenderla. Si nos estás escuchando, fan número uno, llama otra vez. Vuelve a llamar, por favor. Pero hace dos lunes no hicimos programa. Sí, sí, pero llamó después de que... ¿Te acuerdas? Con los mandos apagados. Ah, vale. Para felicitar un poco las dinámicas locas que llevamos, ¿eh? Bueno, seguimos con esta breve entrevista. Yo quería hacer una pregunta sobre si había un equipo de milicianos LGTB. Sí, lo había. Había un equipo de milicianos LGTB, pero estaban. Tenemos que tener en cuenta de que hay diferentes estructuras en las IPG. Entonces hay una estructura que es para a la IPG, pero está dentro de ellos, que está formada por unidades militares políticas, el TICO, el MLKP, que son comunistas turcos, y dentro de estas unidades está el International Freedom Battalion, el Batallón Internacional de la Libertad, que es todo gente política. Y entiendo que ahí había tanto comunistas como peña libertaria. O, sí, sí, ¿no? Sí, ahí hay convivencia, incluso hay unidades militares que hay comunistas, anarquistas, incluso gente exmilitares de derechas, o sea, ahí tienes una mezcla que no es homogénea. Sin embargo, en las unidades militares políticas como el Batallón Internacional de la Libertad o el MLKP, TICO y todo eso, toda la gente es política. Y dentro del TICO creo que era, había así un equipo que eran de LGTB. Yo personalmente también he conocido gente que era homosexual o bisexual o cosas así, y estaba ahí peleando, pero a lo mejor no lo llevaba... No lo llevaba de una manera abierta. No lo llevaba como... Esta fue una vez que surgió un grupo que durante la campaña de Raqqa que abiertamente manifestó pues que eran homosexuales y todo eso. Y bueno, creo que se intentó silenciar o apartar un poco porque dentro del todo el... Todo lo que son las IPG, que hay milicias no solo kurdas, sino cristianas, árabes, armenias, musulmanes, yazidíes... Pues la postura LGTB... No lo iban a ver con muy buenos ojos, ¿no? Claro, es lo que hablaba antes de la revolución sexual. Sí. Que ellos están por feminismo, la revolución de la mujer, pero... Pero aún no les ha llegado... Claro, pero cuando yo hablaba con ellos, decía, ¿qué opináis de los homosexuales? Me decían, no, la típica respuesta de gente que está todavía en esas fases, me decía, no, aquí no hay homosexuales. Digo, que me decían, a nosotros no nos parece mal que haya, no tenemos nada en contra de ellos, pero en el Kurdistán no hay. Y yo decía, no, te estás confundiendo. Por estadística tiene que haber. Claro, y enrollaba, y yo se lo decía, y digo, yo conozco gente homosexual aquí, y me decía, no puede ser. Pero, claro, es que lo que digo, hay fases de la revolución que todavía están por llegar, y la revolución sexual o homosexual, pues, sinceramente para mí es una asignatura pendiente que queda. Bueno, hay que ir progresando en todos los campos, poco a poco. Mm. Yo te quería preguntar, Kemal, ¿qué es lo primero que te pregunta la gente, tanto conocida como desconocida, cuando les dices que vienes de la guerra? ¿Qué son las típicas preguntas que te suelen hacer, las que más te gustan y las que menos? Pues lo que más me suelen preguntar, que me pone de muy mal humor, porque no le veo ni la gracia en el sentido, es que si he matado a alguien y cuánta gente he matado. Y no sé, de todas las experiencias que he vivido, para mí me parece lo más irrelevante. Claro que matas gente, pero joder, que es que vas a una guerra, ¿a qué vas a ir si no? Y además no la gente es muy morbosa. La gente es morbosa. Sí, no les gusta. La gente y no les gusta lo que hay detrás de la revolución y te hacen preguntas de ese tipo, de ese índole, es como te preguntan lo más tonto, porque sí. Realmente es una pregunta que te la puede formular un niño de 4 años. Sí, no sé, cosas ridículas que como me trae un juego para Play, me dice, toma, el Call of Duty, que ahora te gustará. Digo, ¿por qué? No entiendo. Además, no se parece a la guerra, y no es así. Pues si es lo peor de la guerra, lo de pegar... O sea, porque yo no fui a la guerra, yo fui a la revolución. Entonces, esa parte de la sangre, los tiros, la muerte, las minas, la gente sin piernas y todo eso, es lo peor de la revolución. Entonces, cuando yo vengo con ganas de hablar de las cosas que están haciendo buenas los kurdos para transformar la sociedad, para transformar el sistema económico en que sea más cooperativo, menos competitivo, en la democracia directa, las asambleas del TFDN, que en la Kongrestar. La Kongrestar es como una asociación paralela de democracia participativa, pero solo femenino. Y tienen derecho a veto sobre el sistema mixto de democracia directa. El sistema asambleario, hay dos. El sistema mixto, el que decide las cosas democracia directa horizontalmente. Y luego hay lo mismo, que funciona paralelamente y solo de mujeres. Entonces, la Kongrestar se llama. Entonces, ellas proponen temas al sistema mixto, pero no pueden aprobar ellas mismas, por sí mismas no pueden aprobar nada. Pero pueden proponer temas al sistema mixto. Y a su vez también tienen derecho a veto sobre el sistema mixto por si hubiera alguna medida o algo que se acordara que fuera en contra de los intereses de la revolución de las mujeres. Entonces todas estas cosas son las que me parecen interesantes para hablar, ¿sabes? Lo que me parece vanguardista en muchos aspectos. Entonces el tema de... La guerra es como que no tiene... lógica, no tiene sentido, porque tú ves todas las cosas que hacen en la sociedad y te parece lógico, te parece revolucionario, progresista, te parece una manera de entendimiento, ¿no? De ser más racionales como sociedad, como revolucionarios. Sin embargo, la guerra es un sálvese quien pueda, ¿sabes? Y la gente que tienes ahí luchando en la guerra no son gente que ha ido como yo a la guerra, sino gente que la guerra ha ido a ellos. Como si tú sales a la calle, coges a las 12 primeras personas que te encuentras y le das un fusil y dices, venga, a luchar contra el ISIS. Y claro, así van las cosas como van. Y tienes mucha gente que no es profesional, que no se lo toma en serio. Ves morir mucha gente por tonterías, por no tener cuidado. Le dicen no abras las puertas a patadas porque utilizan mucho minas. Y la gente dice, ah, me da igual, venga, pum, a tomar por culo. Y veías gente morir por cosas que desde mi punto de vista se podían haber evitado. Porque, claro, no tienes un ejército profesional entrenado y bien armado, sino tienes lo que tienes que lo has montado sobre la marcha. Y entonces, pues la parte de la guerra, pues no sé si puedo sacar muchas cosas en claro que me puedan ayudar en mi vida o puedan desarrollarme como revolucionario. Entonces, es eso lo que me fastidia a la gente que le gusta el morbo y la sangre y cosas así. Y para mí fue lo peor. Lo peor de pasar miedo, de pasar hambre, de pasar sueño y saber que no te puedes dormir porque los tienes ahí delante y te pueden matar en cualquier momento, se pasa mal. Y la gente se flipa, la gente le gusta jugar a juegos de videojuegos de pegar tiros, yo creo que porque realmente nunca han tenido que hacerlo de verdad, si no no les haría tanta gracia. Les aterraría. No les haría. ¿Y qué medidas concretas en la revolución, por ejemplo, ponnos un ejemplo, por ejemplo, que te venga a la cabeza de una medida concreta? Pues a mí, pues, de todas las medidas, porque hay cosas que las veo peor, como el tema del ecologismo, el mensaje está muy guay, pero a la hora de poner en práctica lo veo como poco potente. Que todavía les queda mucho camino, pero en el tema de, para mí me pareció súper importante en el tema de la mujer, porque claro, cuando nosotros liberamos territorio del ISIS, que el ISIS, la mujer, está en unas condiciones horribles, de prácticamente edad media, de no pueden salir a la calle si no son acompañadas y no acompañadas, tiene que ser por el marido o su padre, pero no pueden salir dos o tres mujeres juntas a la calle y pasear juntas, eso no se puede hacer, no pueden, para trabajar, tiene que darles un permiso el marido para que puedan ir a trabajar, por supuesto no pueden ir a trabajar solas y el sueldo no se lo dan a ellas, se lo darían al marido y todo eso lo gestiona. Entonces, los kurdos han acabado con la poligamia y los kurdos envían gente por los pueblos de trabajadores sociales para que mentalicen a las mujeres, para que se asocien, para que se organicen y para que tomen decisiones, para que creen como sucursales de esto de Congrastar, para que ellas mismas tengan, que ellas aprendan a organizarse y a tomar decisiones sobre lo que pasa en sus comunidades, que me parece muy importante. Y también se fomenta el trabajo. Antes trabajaban las mujeres, un campo lleno de mujeres, pero todas estaban enviadas por sus maridos y el terrateniente pues les pagaba, o no a ellas, sino a sus maridos, que ellos gestionaban el dinero como si fuera. Como si fuera su dueño. Sí. Pero lo que han hecho los kurdos ahora es fomentar lo mismo. Las mismas mujeres trabajan en el campo, pero ahora esas mujeres están colectivizadas. Se trabajan en cooperativa y ellas mismas toman las decisiones de cómo, cuándo trabajan y cómo se reparten los beneficios. Entonces, a mí eso, y sobre todo para el contexto que estamos tradicionalista de Oriente Medio, me parece muy revolucionario y me parece muy bonito de ver. Pero, por ejemplo, el tema del ecologismo, pues le falta rodaje. Y el tema de la democracia directa es una cosa curiosa, pues eso, tienen un sistema que se llama el TEFDEM, que es como un sistema asambleario que va desde las comunidades de vecinos a los barrios de ahí y a las ciudades en las que todos se reúnen y tienen que tomar decisiones sobre el barrio, sobre la comunidad, sobre el distrito, pues poco a poco van para arriba y van tomando decisiones de lo que pasa en su vida. Pero esto no excluye al sistema político. Tienen una cosa rara que lo tienen como equilibrado. Tienen sistema político, políticos, elecciones, les votas, pero ellos tienen unas competencias y luego el TEFDEM, el sistema asambleario, tiene otras competencias, como que se reparten las competencias. Y esto es una cosa también interesante que viene por lo de Murray Buchan, lo de ir no cómo tirar el sistema. No quieren tirar el sistema, quieren como introducir herramientas que les vayan dando más participación y más y poder de decisión a la gente normal, de pero con el fin de al final terminar tirando al sistema, derrocando al sistema y es que es una cosa rara. Ellos lo que quieren no es tirar al sistema capitalista, porque el capitalismo está permitido. ¿Sabes? Tú puedes ser capitalista, montar un negocio y sacar pasta. Lo que pasa es que ellos buscan maneras alternativas de que no sea un sistema competitivo, de promover las cooperativas de trabajadores y que se organicen. ellos mismos, que sea asambleario, y creo que hay un límite para el capitalismo. Creo que tú puedes montarte un negocio y sacar pasta, pero no... O sea, la acumulación, no, la acumulación de riqueza. ¿Tienen, ¿tienen ahí algún techo de que... Creo, o sea, que, creo que hay un techo, me dijeron, como que puedes ganar el doble que una persona normal, triple, cuatro, pero me parece que hay un límite. Que no sé si son 10 veces más que una persona normal, me parece que llega un momento que te dice no. Ya está. Hasta aquí. Ya no necesitas más. Que me parece también lógico. Sí. Además, sí, que porque... si tienes 10 veces más que el que menos tiene, pues sí que está claro que hay una desigualdad. Uh-huh. Una desigualdad palpable. Una desigualdad real. Que puede generar conflicto, como vamos, como pasa todos los días en nuestra sociedad, aquí en España también. Sí, o sea, que a lo mejor desde la óptica anarquista, Rojava no es 100%. El ideal. No es el recopetín. No, ni para mí, ni creo que para ningún libertario. Pero creo que si tú conoces lo que es el contexto que hay de Oriente Medio, para lo que es Oriente Medio, a mí me parece súper revolucionario. Un cambio radical, sobre todo para las mujeres. Sobre todo para las mujeres, porque el cambio en las mujeres es enorme. Y respecto a la vida en comunidad y a la implicación de las personas en las diferentes asambleas, ¿está mal visto o hay alguna clase de presión social para la gente que se no se involucra o que se involucra menos? ¿O sí que hay, se da libertad a la gente a que se involucre lo que realmente quiere y lo que realmente siente? A ver, tenemos el tema de la participación, la igualdad práctica, o sea, la teoría y luego la práctica. Es por eso que los kurdos mandan a trabajadores sociales a los pueblos, zonas rurales, para que hablen con las mujeres, para que se organicen, para... Porque una cosa es que tú tengas la libertad de juntarte en la asamblea del pueblo y todos juntos tomar las decisiones que pasan en el pueblo, pero si tú vienes de un contexto histórico tradicional en las que en tu pueblo los cuatro caciques, patriarcas del pueblo, son los que siempre se juntan y hablan entre ellos y deciden todo entre ellos, tú puedes cambiarlo y decir, bueno, ahora ya no van a ser los cuatro patriarcas, sino todo el pueblo en la asamblea. Pero si tú no tienes la costumbre de hablar, si tienes la costumbre de escuchar a los viejos, a los ancianos y respetar y aceptar sus decisiones, no es fácil coger de la noche a la mañana, plantarte aquí y decir, oye, que pienso que tenemos que hacer las cosas así y esto así. Eso es difícil. Y que lo haga una mujer más. Es más todavía. Entonces, claro, por eso todo ese trabajo de trabajadores sociales, de concienciar a la gente, porque no es fácil. Si te has acostumbrado a estar callada o callado durante toda la vida y aceptar lo que dice el jefe de la tribu, pues de repente que todos seamos iguales y tu palabra cuente lo mismo, no es fácil. Y no es fácil presentarse en una asamblea y hablarle a todos... De igual. De igual. Es que es un proceso... Es complejo. Es difícil cambiar las costumbres, sobre todo de una zona tradicional, rural, así de la noche a la mañana. Es que no es fácil. Una cosa es la teoría y otra cosa es ponerlo en práctica. ¿Hacemos un pequeño descanso y ponemos un tema? Que, ¿qué mal, alguna petición? Este invitado podría... ¿Algún temita de punk, hardcore punk o algún grupo así, lo que quieras? Antes nos has dicho uno, antes de empezar el programa, bueno, cuando estábamos por aquí. Yo, sí, hay algunas canciones kurdas que son muy famosas, como una que se llama BGYPG, pero no sé si lo vas a poder escribir. Una que es A las barricadas en kurdo, que es, me parece muy bonita. Y bueno, yo me acuerdo cuando íbamos al combate en el todoterreno, ponía a los compañeros Immortal Technique. Ah, sí, es un rapero yankee de ascendencia creo que latina. Creo que es de Canadá. Ah, de Canadá, sí. Es latino, sus padres son... Sí, es de ascendencia latina y él apoyó públicamente a las IPG. Ah, no lo sabía. Yo creo que fue el único rapero en el mundo que lo ha hecho. Y me gusta porque es así un ritmo como cañero, combativo, sus letras son combativas y me parecía interesante, a los compañeros les gustaba. Incluso a los no políticos, así que yo ponía siempre, cuando íbamos al combate, Immortal Technique. Lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, pues vamos a poner Immortal Technique. ¿Qué tema de Immortal Technique? ¿Hay algo revolucionario? Esto es un disco entero. Yo la que he escuchado de este tío es la de Propaganda. ¿Propaganda está bien? Yo la he escuchado a mí mismo, esa canción, pero vamos, si que mal dice otra. Venga, me parece. Pues venga. Vamos ahí. Let me now turn to our program for the future. economy right now. It's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. So and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. You can't fool all the people all of the time, but if you fool the right ones, then the rest will fall behind. Tell me who's got control of your mind, your worldview. Is it the news or the movie you taking your girl to? Know what I'm saying? Cause Uncle Sam got a plan. If you examine what they telling us, then you will understand what they planting in the seeds of the next generation. Feeding our children miseducation. No one knows if there's UFOs or any life on Mars, or what they doing when they up in the stars. Because I don't believe a word of what the president said. He's filling our heads with lies, got us hypnotized when he be speaking in cold words about crime and poverty, drugs, welfare, prisons, guns, and robbery. It really means us. There's no excuse for the slander, but what's good for the goose is still good for the gander, see? I don't believe Bob Marley got me cancer. 31 years ago, I would've been a panther. They killed Huey cause they knew he had the answer. The views that you see in the news is propaganda. Computer chip in my arm. I don't wanna die by a nuclear bomb. I say we all rush the Pentagon. Pull out guns and grab the intercom. My first words will be, I believe man made God out of ignorance and fear. If God made man, then why the hell would he put us here? I thought he's supposed to be the all loving. The same God who let Hitler put the Jews in the ovens. We don't fall for the regular shit. They try to feed us all this half ass leadership. Flipping position. They turn politician and shut the hell up and follow tradition. Boy, your TV screen is telling lies to your vision. Every channel got some brainwashed cop shit to watch. Running up in niggas' cribs claiming that they earn shots. It's a plot. But Buster, can you tell me who's greedier? The big corporations, the pigs or the media? Sign of the times, terrorism on the rise. Commercial airplanes falling out the skies like flies. Make me wonder what secrets went down with Ron Brown, who burned the churches to the ground with no evidence found. It's not coincidence. There's been too many steady incidents. It could have been the Klan who put that bomb at the Olympics, but it probably was the FBI. Deep at the core, cause if they make us all panic, they can start martial law. I don't believe Bob Marley died from cancer. 31 years ago, I would have been a panther. They killed Huey because they knew he had the answer. The views that you see in the news is propaganda. I don't believe Bob Marley died from cancer. 31 years ago, I would have been a panther. You killed Huey because you knew he had the answer. The views that you see in the news is motherfucking propaganda. System better than most groups understand the system, And with this realization, we attempt to form a strong political base based in the community with the only strength that we have, and that's the strength of a potentially destructive force if we don't get freedom. Immortal Technique versionando a Death Pred, es que esta canción también la cantan Death Pred. Bueno, sin más. Que estás escuchando Cuesta Abajo y Sin Frenos en la 101.8 de la FM en Radio Topo. Nos puedes llamar si quieres al 976-29-1398 y estamos hablando ahora con la corresponsal de Zaragoza, Molaco. ¿Qué tal? Estamos. Hola, bien, bien. Ya el lunes empiezo, el lunes cansada ya con tanta cosa por aquí y hoy tenemos movimiento también, así que no se puede descansar. Hoy que hay una manifestación. Contra el fascismo no para, sí, que hay manifestación antifascista en Paraninfo ahora a las 8 en una horita, así que quien nos esté escuchando, en cuanto acabe el programa, que se baje para allá. Que no quiera que lleguen los fachas a donde, por desgracia, ya están llegando. Que no quiera que vayan nunca a más. Bueno, no, es que nunca se fueron, es verdad. Ya lo dejo Franco todo atado y bien atado. Pues eso, que vaya al Paraninfo a las 8. ¿Qué más? Bueno, a ver si consigo. Lo del orden cronológico, la verdad es que me es un poco difícil. Soy un poco desastre, pero vamos a intentarlo. Mañana, que es martes, como es previo de festivo, hay una cantautora nicaragüense y luego tenemos pinchando a la Sorority Trap Sound Anti-System, que no sé si las conocéis, pero las sí, recomiendo mucho. Y mañana yo ya no sé de nada más que haya. Y luego ya tenemos los actos del 1 de mayo, que la verdad es que no he visto por ahí carteles de la manifestación, solo del vermú que van a hacer. Que vamos a hacer. Todos los programas de Radio Topo estaremos allí colaborando. Habrá una barra con vermú, precios populares y para autogestionar un poco pues esta radio libre que lleva 25 años. Pero las manifestaciones yo no he visto ningún cartel, no sé si vosotros pues, sabéis. Sí, yo he visto que CNT ha convocado en la Plaza San Miguel, a la una. Lo típico de la CNT, ¿no? Vale. Y no he visto nada más, pero supongo que se hará como todos los años. Recordamos que también es huelga de consumo, así que de nada te va a ir a la manifestación si te vas a ir luego al bar que explota tu vecino. Totalmente. A las barras. Y bueno, luego esta semana bueno, hay muchos eventos de circo porque es el encuentro entre payasos que dura hasta el 1 de mayo y hay por el casco histórico pues un montón de pues mini actuaciones y tal. Yo estuve en una el domingo por en la Plaza Añón y pues en el solar de la calle San Pablo y en el Centro Cívico Sanción Norte y tal, hay por ahí un montón de cosas. Y continúa el Festival Cine Entiendo, que es un festival de cine LGTB organizado por Toguanda, que podéis entrar en su página web para ver. Todos los días hay cortos y películas con estas temáticas. Sí, no, nosotros vimos al que lo anunciaba, ¿te acuerdas? Y iba con la bici, con un proyector. Y con, bueno, y con música todo... Iba con una bici guapa. Marciana, con una música marciana. No, la música molaba mogollón. Marciana, la música molaba... Yo no he dicho no mole, he dicho era marciana. Sí. Sí, y... Alba, ¿qué más? Luego el jueves, si os interesa la filosofía, hay unos encuentros de filosofía joven que los hacen en la bóveda del albergue. Y este jueves 2 de mayo hay una, la temática se llama Las reglas del juego y es una performance filosófica y bueno, tiene pinta de estar interesante también. Pues bien. Y luego, continúa. Mucho. Vale, le doy. Luego, a ver, continúan, hay un montón de eventos de circo más allá de lo de entre payasos que tenemos los siguientes días. Que además se une, pues tenemos, a ver, del 2 al 5 de mayo hay por Plaza España, el Jardín de las Delicias, en el Centro Cívico Garrapinillos, por ahí en la página tenéis porque hay un montón. Y tendremos en la Plaza del Pilar funambulismo extremo, que es esto de andar sobre una cuerda a 12 metros de altura, dijeron el otro día que la iban a poner. Uy, qué miedo. Sí, yo quiero preguntar si hay red, porque si no, no quiero ir a verlo, porque me da mucha cosa. Y más cosas. Bueno, circo, tenemos que hablar de que va a ser el Tatu Circus en Zaragoza, en la CSEO Quique Mur. Así es, tuvimos aquí a Hugo en el programa presentándolo hace 15 días y contando los eventos que habrá. Y la verdad es que una cita, vamos, que no hay que perderse por todo, aparte de los tatuajes, ¿no? Pues todas las charlas y pues que todo el dinero, pues eso, va para causas de personas presas. A ver, más cosas. Tenemos mucho ciclismo también, porque es el encuentro, es el Festival de Culturas Ciclistas aquí en Zaragoza. Y tenemos cosas como un campeonato ibérico de mensajería en bicicleta, el 3 y 4 de mayo. Que yo no sé muy bien qué es, pero no sé si alguien por ahí que sepa de bici sabe. Sí, a mí me comentaron. Además querían traerse a la Quique Mur un grupo que se llamaba Bicipunk. Qué guay. O algo así, o no suena a un grupo de punk o bici hardcore. Pero esos dejaron de tocar hace tiempo ya. Pues querían traérselo. ¿Era un grupazo? Sí, bici hardcore. Querían traérselo. ¿Eran de Murcia? Ah, de Murcia. Sí, los que ahora son nueva generación, puede ser. Ah, sí. O sea, no son generación basura, puede ser. No. ¿Nueva generación? No sé, no me acuerdo cómo se llama. Generación basura. Sí, que se los trajo varias veces Juan Venganza. Sí. Pues uno de ellos o varios de ellos serán de bici hardcore. Bien. Bueno, pues por ahí también a la gente que le vaya al ciclismo va a haber un montón de actos que están ahí en toda la programación. Luego, que ya hemos comentado alguna vez, el colectivo de artistas contra el fascismo, el sábado 4 de mayo en el Luis Buñuel desde las 8, también va a haber pues una exhibición y fanzines, libros, muestra de arte y bueno, va a haber también y todos los beneficios se van para personas antifascistas represaliadas. Y luego, por ejemplo, no sé si conocéis el colectivo de Afroféminas. Sí. Que es un colectivo de mujeres feministas, de feminismos negros. Sí, mujeres racializadas, sí. El 4 de mayo en la Dinera de Zaragoza hay un taller de danza sobre la cultura de la violación. Entonces, bueno, para los que les interese, en la página de Afroféminas hay más información sobre en qué consiste y es el sábado por la mañana de 11 a 2. Sí. Y creo que ya está. A ver, que hago un repaso si no se me olvida nada. Pues genial. Yo creo que con todo esto hay un montón de jornadas que hay que mirar ahí qué es lo que todos los eventos que hay, pero yo creo que con esto ya tenemos el fin de semana suficientemente entretenido. Pues muchas gracias, Alba, como siempre. Nos escuchamos el próximo lunes. Muy bien, y yo sigo escuchando también que está muy interesante. Estaba aquí con la oreja bien puesta. Vale, que vaya bien. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, yo quería decir una cosa que era que hoy ha habido sido el juicio de Mamadou, que la verdad es que bueno, ha ido bastante poca gente y tal. Ya sé que es un lunes y la cosa está complicada y más con la de cosas que había esta semana y nada, que esperamos que haya ido todo bien. Y para otra vez que tendrá nuestro apoyo. Seguimos con la entrevista. Bueno, yo te quería hacer una preguntilla también de algún libro que hayas leído o quieras aconsejarnos sobre el conflicto kurdo que tú veas que sea más fiel a la realidad o algo que nos pueda... Complicado. Cuando fui, me acuerdo que me empapé bastante con libros, con textos de Murray Bookchin y sobre el líder Abdullah Öcalan, que tiene varios libros cortos sobre lucha de las mujeres, paz y guerra en el Kurdistán. Pues tiene diferentes libros cortos que te ayudan un poco a entender el nuevo paradigma de lo que es el movimiento kurdo. Pero un libro que te refleje como objetivamente lo que ha pasado en la revolución de Rojava con sus luces y sombras, yo desgraciadamente no conozco. Vale. Igual algún día escribo uno, pero vamos, no. Yo quería que nos contaras qué mal las cosas no menos importantes, pero sí más mundanas, como es el día a día, la vida en el campamento, qué haces desde que te levantas hasta que te acuestas, las formas de ocio que hay. Supongo que también en las esperas que también tengas menos posibilidades de cara a ni ruidos, ni pantallas, ni... No sé, cuéntanos tú un poco. Es una vida muy diferente de aquí. Primero tienes que hacer la instrucción militar, que es algo que no hace mucha gracia. Especialmente yo fui objetor de conciencia para luego ser insumiso, fui de los últimos que tenían que hacer el servicio militar y no me gusta. Entonces pues tienes que levantarte al alba, formar, correr, hacer ejercicio, luego pues lo típico es como vida de cuartel y el entrenamiento fue duro, tampoco mucho. Y sobre todo, pues, es curioso porque una parte en la que te enseñan ideología es una cosa curiosa que está guay, porque cuando va ahí mucho voluntario en plan exmilitar que no tiene nada en la cabeza, por así decirlo, solo odio contra el ISIS, pues intentan que simpaticen con el tema ideológico de la revolución de los kurdos. Aunque no lo entiendan, que lo respeten. Y te dan, estaba guay porque yo cuando estuve, estábamos 5 compañeros que éramos todos anarquistas en clases, y con el profesor pues hacíamos mucho debate. En las clases de ideología no solo era hablar él, sino que al final fomentaba mucho el debate y debatíamos muchos temas y eso me pareció interesante. Luego pues te dan las clases de armas, aprender a manejar tipos diferentes de armas y tácticas militares y cosas así. Bueno, pues formación militar, no apasionante. Para mí lo que me gustaba era la vida comunitaria que se hacía en la unidad. Pues te repartías el trabajo a la hora de limpiar, a la hora de cocinar, a la hora de ir a la logística, se repartían los turnos de guardia, pues, y todo se hace juntos, ¿sabes? Entonces da igual que unos sean comunistas, anarquistas, otros no tengan ideas políticas, ahí todo el mundo trabajas juntos, entrenas juntos, porque nosotros mismos nos autoimponíamos muchas veces sesiones de 7 horas de entrenamiento. De entrenamiento físico, entrenamiento militar, clases de médicas, de intervenciones de emergencia, medicina de combate, de localización, cómo detectar artefactos explosivos, pues un montón de cosas. Entonces estaba guay porque teníamos una formación muy, muy completa y al final del día no te quedaba tanto tiempo como para aburrirte, porque con los kurdos a ellos no les gusta tanto entrenar y les gusta más bien estar, tomárselo con calma, fumar cigarrillos, beber té, ver la tele cuando hay tele, escuchar música cuando hay música, jugar a voleibol, les gusta mucho el voleibol. Oh, qué bien. Sí, a mí me encanta el voleibol, me encantaba jugar con ellos, pero claro, los kurdos no son mucho de entrenar duro, son de tomárselo con calma. Entonces la unidad internacional que estábamos sí que entrenábamos muy duro. Y a veces si te pasaba el día no tenías tiempo libre para decir, ¿qué hago? ¿Me aburro, leo, lo que sea? Porque estábamos muy ocupados. Y lo que más me gustó desde mi punto de vista fue eso, la vida en comunidad, de todo el mundo, hacerlo todos juntos. Y luego al final del día, o final de los ejercicios, haces una pequeña asamblea que se llama TACMIL, de crítica y autocrítica, en la cual tú debes hacer crítica de ti mismo si has hecho algo malo, y puedes hacer crítica de un compañero, incluso el comandante lo puedes criticar delante de toda la unidad, tú puedes criticarlo abiertamente delante de todos y él tiene que aceptar tus críticas. No puede ponerse, no está bien visto el autoritarismo, aunque te elijan como mando militar. Y eso me parece muy bien. Incluso yo fui elegido como jefe de equipo y tienes que hacer regularmente reuniones con tu equipo, explicarles cómo están las cosas, hacer asamblea y cuando te critican, pues aceptar las críticas e intentar mejorarlo para que él la siguiente vez no te critiquen. Entonces, eso me pareció muy bonito, de hacer todo en comunidad, de todos hacer todo juntos, porque cuando vuelves aquí a España, te das cuenta de que aquí no tiene nada que ver. Pero incluso la misma gente de izquierdas, aquí en España es muy individualista. Incluso los que nos consideramos revolucionarios a nosotros mismos, somos muy individualistas. Y sin embargo, cuando estabas allí, incluso la gente que no era revolucionaria, que no estaba politizada, participaba de la vida de comunitaria, e incluso con entusiasmo. Y eso es para mí lo bonito de la vida diaria, que viví ahí en Rojava, sobre todo diferente aquí, la vida en comunidad para todo, para lo bueno y para lo malo, para comer, para disfrutar, para bailar, para jugar al voleibol, para entrenar, para luchar y para morir, para todos juntos. Y bueno, lamentablemente eso aquí no es tan bonito, incluso entre la gente izquierda. ¿Y qué relaciones internacionales tienen los kurdos? ¿Qué relaciones con otros países tienen? Esto es un poco complicado. Bueno, cuéntanos más o menos. A ver, en Oriente Medio hay una cosa que funciona y es el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, por ejemplo, y hay veces que eso cambia dependiendo de la circunstancia. Por ejemplo, el gobierno de Irán con los kurdos mal. Está en guerra, como el gobierno turco está en lucha con la guerrilla, o el gobierno sirio también estaba un poco, también era represivo con el movimiento kurdo en el norte de Siria. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, los iraníes que tienen una confrontación con los kurdos tienen una confrontación más grande con los turcos, que son otomanos. Los iraníes son persas. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay varios factores ahí en Oriente Medio, las diferencias de raza: persas, árabes, otomanos, kurdos. Luego están las diferencias religiosas: cristianos, musulmanes, chiís, con sunís. Y luego las diferencias políticas: partidos Baaz, partidos que sean. Entonces, dependiendo del equilibrio que hay en un momento, tienes unos aliados u otros. Irán puede ser el enemigo de los kurdos en el día a día en Irán, pero si hay un conflicto con los otomanos o bien chiíes contra suníes, pues circunstancialmente colaboran juntos. O sea, hay gente que los kurdos pueden colaborar con Irán tanto como matarse entre ellos, dependiendo cómo les va. Y esto pasa lo mismo con el gobierno de Irak, que son chiíes, y pasa un poco parecido con el gobierno sirio, que son los que son también chiíes, pero son del partido Baaz, con lo cual no son religiosos. Es un poco complicado. Ya te digo, las alianzas y los apoyos varían en función de cómo les da. Y no hay ningún país, por eso Rojava no ha triunfado en sí, porque no hay ningún país que le interese realmente lo que están proponiendo ahí en Rojava. Porque sí que tienes un bloque de países que son en plan antiimperialistas, anti-Estados Unidos. Tienes a Rusia, tienes a Irán o Venezuela, y entonces ahí apoyan al gobierno sirio porque les interesa apoyar al gobierno sirio. Que es una cosa un poco rara que pasa aquí. Cuando la gente dice, pero los apoyos, ¿por qué Estados Unidos apoya a los kurdos? Porque les interesa, circunstancialmente les interesa. No porque los estadounidenses sean súper revolucionarios y quieran una revolución en Oriente Medio, sino porque circunstancialmente les interesa apoyarlo. Pero pasa lo mismo con Turquía. Turquía apoya a los rebeldes sirios. ¿Por qué? ¿Porque quiera un país más democrático para Siria? No. Porque les viene bien. Porque les viene bien. Sí. Y si mañana les viene mal, les dejarán de apoyar. Y lo mismo Rusia con Siria. Rusia está apoyando al gobierno sirio porque tiene intereses allí, no porque crea que la causa del gobierno sirio sea la más guay del mundo. Entonces, lamentablemente, eso funciona así. Y eso pasa en ahora mismo las conversaciones de Astana. Tienes ahí a Irán hablando, tienes a Rusia, tienes a Estados Unidos, tienes a Turquía. Pero Turquía habla por los rebeldes sirios, los estadounidenses hablan por los kurdos sirios, los rusos hablan por los sirios pro gobierno, pero en las conversaciones de paz no tienen sirios, no hay sirios hablando. Hay potencias que representan a partes de la sociedad siria hablando y que les interesa representarlos hablando en su nombre, pero al final a ellos no les dan su opinión, que es lamentablemente algo que ha pasado en Siria y que todavía está por ver cómo acaba, porque ahora ha terminado el ISIS. El ISIS ya no es el enemigo común, más o menos, que unía a todos, como los sirios y los kurdos, decían, bueno, nos podemos dar de hostias, pero es que ahora mismo tenemos este marrón encima que es muy, lo que te decía antes. Lo que te decía antes, tú me caes mal y quiero combatirte, pero es que este sí que realmente es malo. Vamos a primero dejarlo nuestro hasta que acabamos con este y luego ya hablamos tú y yo si nos llevamos bien o nos matamos. Y así, eso es el ABC de Oriente Medio. Y lamentablemente eso está lejos de terminar, porque las influencias de las potencias, las políticas poscoloniales, de que me voy de ahí como potencia Estados Unidos o me voy de ahí de Irak, de Siria, como Inglaterra, Francia, me voy, pero no me voy del todo. O se quedan mis compañías, o se quedan mis intereses, o... Y eso todavía está, por ver qué pasa, porque ya te digo, el único país que apoya abiertamente a los kurdos de Estados Unidos, y lo apoyan porque tienen un interés particular en una zona, en una situación, pero por ejemplo había una parte de Rojava que era Afrin, que los estadounidenses no tenían ninguna clase de interés allí y no fueron ni había nada. Entonces Afrin, que es una zona que es muy rica en aceite de oliva, está en la frontera con Turquía, pues Turquía iba a invadirlo, pero como los kurdos no podían llegar a un acuerdo con los estadounidenses porque no les interesaba estar en Afrin, ¿qué hicieron? Llegar a un acuerdo con los rusos, con lo cual era curioso porque a la vez en Rojava tenías parte de Rojava protegidas por el ejército ruso y otras por el ejército estadounidense. Que entre ellos también tenían sus problemas, pero... Y lo que pasó el año pasado es que llegó un acuerdo Erdogan con el presidente de Turquía, con el presidente de Rusia, y pues todas las tropas rusas se fueron de Afrin, porque ya no les interesaba estar allí, porque Rusia llegó a un acuerdo, supongo, más beneficioso con Turquía que el que pudieran tener los rusos con los kurdos, y yo fui allí, que entonces nos movilizaron para ir a defender Afrin, y yo vi como los rusos, todos desmontaban las bases, los tanques, y cogían y se largaban de allí, para dejar que Turquía invadiese Afrin. Joder. Bueno, y ya de últimas, supongo que tampoco será fácil entrar y salir de lo que es determinados tipos, zonas de conflicto. Hay buenos protocolos de seguridad para las personas, aunque supongo que tampoco se puedan contar muchas de estas cosas, no sé. Bueno, pues básicamente eso sí que es peliculero. El tema de llegar a una zona de conflicto sin las fronteras abiertas legalmente, pues en plan, te van con un todoterreno, por un camino de piedras, a oscuras, sin luces en la noche... Bastantes kilómetros, te bajas, pateas a oscuras por campos de trigo, cruzas un río, haces ahí, vas como a gatas por los campos, cruzas corriendo carreteras iluminadas, pasas los puestos de control del ejército iraquí arrastrándote por el suelo, pues durante horas, pues es un poco peliculero, sí, pues no sé, pero me imagino que todos los inmigrantes que quieren cruzar a Europa o llegar a Estados Unidos, pues tendrán que estar en algo parecido a lo que estuve yo. Sí. Para luego llegar, pensar que vas al paraíso y encontrarte la mierda que te encuentras. Eso en el caso de los que cruzan a Estados Unidos, dices. Sí, sí, sí. En mi caso no fue tan no, así. No, claro, no. Digo la peña que cruza la frontera de México con Estados Unidos o la peña que cruza la valla aquí en Melilla, sí. O eso, sí. Sí, es un poco difícil, pero vamos, es que precisamente es un problema que han tenido Rojava, es el bloqueo, porque tiene una frontera muy grande con Turquía, pero Turquía no permite el tráfico de nada, ni mercancías ni personas. De hecho, Turquía utilizaba la frontera con Siria para traficar con el ISIS, para hacer trapicheos de petróleo. Y luego tienes el gobierno iraquí, que teóricamente es pro-chií, pro-Irán y gobierno sirio, que realmente no puede ayudar, o no debe, o no quiere ayudar a los kurdos. Entonces sí que ha habido momentos en los que la frontera Turquía-Siria, no, de Irak-Siria, sí que estaba cerrada, y ha habido momentos que por la influencia de Estados Unidos o de la coalición internacional la han abierto. Y luego hay otra cosa curiosa que ha pasado en Siria, que es, aunque tú tenías diferentes bandos, pues al-Nusra, que es el tipo al-Qaeda, pues el ISIS, pues el gobierno sirio, pues el Free Syrian Army y los kurdos, entre ellos estaban en guerra, todos contra todos, pero no había restricción de mercancías. Es decir, los de la zona que estaban los kurdos, pues a lo mejor tenían gasoil y trigo y enviaban esas zonas a las zonas del ISIS. Y el ISIS, como tenían las zonas que eran de regadíos, frutas, verduras, etcétera, etcétera, pues mandaban los camiones a las zonas de los kurdos. O sea, se han estado matando entre ellos, pero la mercancía no ha dejado de fluir. Que a mí me pareció una cosa curiosa. Sí, plan, sí, bastante curioso. Como decir, bueno, tú véndeme esto, yo te vendo lo otro. Y luego nos pegamos tiros por la noche. Sí, y luego nos matamos. Pero que nos matamos con la tripa llena, o sea. Bien. ¿Qué países comprenden la zona donde viven los kurdos? ¿Qué países...? Pues los kurdos son como entre 40 y 50 millones de personas. Son básicamente parecido a la población de España. Y están repartidos, la mayor parte de ellos está en territorio turco. Luego hay una gran parte de ellos en territorio iraní y en territorio iraquí. Y luego, es curioso porque la parte más pequeña del Kurdistán, del pueblo kurdo, es la que se encuentra en el norte de Siria. Es el país que tiene la población más pequeña de kurdos, Siria. Pero, sin embargo, por las circunstancias de la guerra, es el sitio donde se ha propiciado que hubiera una revolución con el paradigma revolucionario del movimiento kurdo. O sea, paradójicamente se ha dado una revolución kurda en ese país con menos kurdos, que menos kurdos había. Bueno, y parece que se nos está acabando el tiempo. Yo sí que quería hacer una última pregunta respecto a lo que nos has contado. No lo que nos has contado ahora, pero sí para que le expliques a nuestros y nuestras oyentes que en el caso de cuando abandonaste Siria, que lo que hiciste es con tus cosas, a quién se las diste y cómo, en la academia. Ah, bueno, pero eso me parece lo más lógico. Cuando llegas ahí a la academia eres un poco pardillo y no sabes la que te viene encima. Y vas con toda tu fe. Por ejemplo, yo la primera vez quise participar en una unidad kurda, vivir con los kurdos, entrenar con ellos, luchar con ellos, morir con ellos, todo hacerlo en plan muy kurdo. Pero la segunda vez que fui con una unidad internacional porque son más serios a la hora de entrenar, a la hora del equipamiento, a la hora de siempre llevar botiquines, porque la primera vez que fui, los botiquines de emergencia, eso no existía para los kurdos. Joder. Entonces, cuando había que hacer un torniquete de un compañero, había que improvisarlo. Entonces, con la unidad internacional, ¿no?, recibías clases de vendajes de emergencia, de torniquetes, pues Celox, que es una como un esto especial que corta las hemorragias radicales. Bueno, pues son más profesionales, están más profesionalizados a la hora de combatir. Entonces, yo prefería la segunda vez que fui estar con una unidad internacional y hacerlo un poco más serio, ya que iba, pues hacerlo un poco más guay. Entonces, cuando vuelves después de toda la experiencia que tienes, te encuentras a gente que viene nueva de la academia. Entonces le dices, mira, pues tengo mi botiquín, que está bien, que durante unos meses me lo he currado para que sea completo, para que tenga de todo, pues se lo das al novato. Pues si tenía un chaleco con placas antibalas, pues también se lo daba. Pues intentas coger a la gente nueva que viene, intentarle, a través de tu experiencia, darle los consejos de decir, mira, esto es importante que lo tengas, que lo lleves, esto da un poco más o menos igual. Y entonces pues intentas ayudar y ¿para qué te vas a traer de vuelta una mira telescópica para una AK-47? ¿O para qué te vas a traer unas gafas de visión nocturna a España? ¿O chalecos antibalas? Eso no te hace falta. Entonces se lo das a compañeros que vienen novatos y a su vez esos compañeros cuando terminen ahí sus meses de formación, pues le dan también lo que le sobra a otros compañeros novatos que vienen para, digamos, es en plan... Es normal, los veteranos cuidan de los novatos, es normal ahí en la guerra. Claro, claro. ¿Y qué tipo de preguntas te suelen hacer estos novatos? ¿Qué es lo que más les inquieta? ¿O no preguntan nada por miedo a que se les vea inexpertos? La gente tiene un poco una imagen de la guerra equivocada. Me temo que la gente ve muchas películas y... Muchas películas yanquis. Sí, y entonces no tienen... Hay gente que se piensa que es mejor llevar... El rack, que es o el chaleco donde llevas las placas y todo, pues llevar ahí un montón de cargadores extra, y es tontería eso, porque con llevar 4 o 5 cargadores te vale, porque esos son 150 balas, no vas a tener una lucha tan larga, y si vas a tener una lucha tan larga, seguramente igual es o acabas acabando con ellos o acaban acabando contigo y tienes que echar, porque si la cosa se pone fea, lo normal en la guerra es echar patas, te retrocedes hasta la posición anterior y ya está. Pero de estas luchas que salen épicas de horas disparando cientos miles de balas, es difícil que se dé. Algún caso se me dio, pero es difícil. Por lo general, la gente no se da cuenta de que es mucho más importante a veces llevar agua en la mochila o en el rack, lo que sea, si estás combatiendo en Siria en verano, que llevar montones de balas extras, ¿sabes? O comida de emergencia, los botiquines de emergencia también son muy importantes. La gente, pues claro, se flipa en plan con granadas, que si no sé cuántas granadas, ¿para qué? O sea, tienes que llevar, por ejemplo, algún sobre de tipo Tang, o unos que tenían los militares que te dan como muchas sales minerales y azúcares, y eso cuando pillas agua lo echas. Pues eso es muy importante, porque con el calor y con los problemas que tienes en logística, muchas veces no te traen agua, estás en primera línea y hasta a ti no llega comida y tienes que pegarte días casi sin agua, casi sin comida. Entonces, si tienes unos polvos que te aportan unas sales minerales y azúcares y tal, eso es súper importante, más que llevar 8 granadas en vez de 4. ¿Para qué? Si al final igual no usas ni 2. Sí. Entonces, la gente tiene muchas ideas metidas en la cabeza de guerra, de películas de guerra, y al final hay que ser un poco más prácticos y pensar no solo en pegar tiros. Pensar en que vas a tener que pegarte muchas horas sin dormir, que vas a dormir en cualquier sitio, yo que sé, esas que no vas a poder comer, esas cosas a veces son más importantes que el tema militar, que es que al final la gente no entiende que la guerra es como una carrera de fondo, es un tema más de resistencia que de otra cosa. La capacidad de resistir el hambre, el sueño, el estrés, todo eso te va a ayudar más que no la buena puntería que tengas. Es que eso es secundario. La gente no lo entiende. Por eso la gente no entiende cuando me decía lo del tema de las mujeres combatiendo. Digo, ¿no os dais cuenta que en la guerra realmente lo que necesitas para ser un combatiente es tener la cabeza sangre fría cuando la cosa se pone chunga, ser buen compañero, ser solidario, darlo todo por el otro, pensar en el colectivo antes que en ti mismo? Sí, en el bien común. Eso es lo que importa, eso es lo que te hace un buen combatiente o no. El tema de lo que tengas en las piernas no tiene nada que ver. Yo he visto tipos enormes salir corriendo cuando la cosa se ponía fea, y chicas de 17 años que apenas les llegaba para levantar la metralladora gorda que llevaban y tirar para adelante ahí con un par de varios para lo que haga falta. Entonces al final te das cuenta de que al final el valor, la solidaridad, la entrega, todo eso es lo que te va a hacer un buen combatiente, o va a hacer el que tienes al lado un buen compañero, independientemente del sexo. Pues muchas gracias, Kemal. Ha sido súper, súper interesante. Yo personalmente he aprendido mucho. Espero que nuestros oyentes también. Un último tema de despedida. Sí, yo quiero que pongas Locul, París Arde. No lo pusimos ya, es en un programa. Y Locul, sí, vale, sí, ese. Pues te despides, Pecu, te despides, Kemal. Mandáis unos besos a los oyentes. Besis. Besos sobre todo a Albert Rivera y Inés Arrimadas, ¿no? Venga, yo se los mando a Bascal. Yo quiero dar las gracias por darme esta oportunidad para hablar y darle gracias al público por escucharme. Joder, vale. Muchas gracias a ti, joder. Nos vemos el lunes que viene en Cuesta Abajo y Sin Frenos. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Chao.